Hola, mi Carlos. Gracias. Somos el equipo de fútbol que no destiña y no arruda. Bienvenido a esta primera sesión de documentales aquí en la Casa de los 10, lugar donde se realiza la ya mítica, el mítico café con cable. ¡Bravo! Y lo de hoy día, bueno, es una iniciativa que surgió de acá de nuestro amigo Marco, aprovechando que estaba Silvio en Chile. Bien. La idea es juntarnos y crear un pequeño espacio dentro de esta casa, la Casa de los 10, y de juntarnos a ver un documental. Y en este caso un documental que tiene que ver con música electrónica chilena, con un grupo, bueno, todos lo conocemos, espero que sí. Y como te digo, lo que vamos a tratar de hacer hoy día es un poco conversar no sobre la historia de los electros, que porque va a estar el documental de 2 horas, sino que hablar un poquito con Silvio. Silvio, gracias por venir. Bravo. Gracias. Y con Marco Martínez. Grande. Productor del documental de los electros. Un poco vamos, yo creo que voy a un poco conversar del documental, más bien del making of, de cómo surgió esta idea de realizar este documental a propósito de los electro, que digamos un grupo que es mucho más anterior a este documental. Sí, sí. ¿Cómo empieza? Bueno, a ver, en algún minuto habíamos pensado con Carlos como el tener alguna suerte de registro, de historia de esto que se ha ido armando un poco intuitivamente. Y había ocurrido un primer intento por Pamela Pequeño, amiga periodista, que, bueno, lamentablemente no se pudo concretar, pero hubo una primera gestión. Y pasó el tiempo que sí, de repente yo coincidí con Marco Martínez, con Marco, en la casa de una amiga que rentaba varias piezas, era como un vecindario detrás. ¿Qué año estamos hablando? ¿Quién era eso? ¿2006? La cosa es que coincidimos ahí. Yo no conocía a Marco, pero Marco me explicaba perfecto a lo electro, a la música. Nos empezamos a hacer amigos, qué sé yo, y un muy buen amigo de Marco era Sergio Castro. Ajá, director del documental. Claro, y la verdad es que empezamos a pasar tarde y tarde en esa casa, atardecer, más o menos como finales del día, hablando de arte, música, diseño, en fin. Y apareció el tema de los electros, sobre todo porque Sergio lo empezó a descubrir, como que pasó como una historia para atrás. Sergio subió el electro, lo empezó a retroceder en el tiempo, y a medida que retrocedía en el tiempo le gustaba más la cosa. Y en un momento, en una de esas conversaciones, no volvió exactamente igual. Eso te diría, como que, oye, en verdad, podía ser, Sergio se embaló al tiro, porque venía al tiro, al tiro, al tiro. Y bueno, y tuvo esa capacidad, junto con Marco, como de gestión, y se empezó a echar a andar la cosa. Ahí hay etapas que quizás Marco te puede contar mucho mejor, que sé que fue la parte muy ardua que tuvieron que tratar de escarbar información, porque ochenta muchas cosas quedaban. Sería un factor muy ochentero, era que se te olvidaba petar rec. Era lo que te estaba llamando la atención, que estaba improvisando y justo no petaste el botón, justo no grabaste el video y por lo tanto hay una carencia de registro que tiene que ver con ese factor y con ese factor de error. Error que por lo demás también le agregaba un cierto condimento bueno. Era un registro como hoy día, digamos, claro, todo el mundo tiene celular, en fin. ¿Es algo que el VHS, digamos, lo más portátil? Sí, ¿y cómo se llama un formato de unos videos chiquititos de celular? ¿Hay 8? Hay 8 de eso, ¿no? Eso, sí, es un clásico, sí. Sí. Bueno, entonces, digamos, se deciden hacer un documental partiendo de la idea, sin presupuesto, me imagino, sin ningún plan preestablecido. Sí, que la verdad me sorprende bastante. Fue desaportado todo el apoyo, pero de lo que estaba consciente era que por lo menos en el terapeuta se quedó como director. Contaba con que iba a ser un documental que era un trabajo de un autor concreto, que era Sergio. No, yo por lo menos me metí en la parada de o demandar que se contara de cierta manera la historia de los electos. De hecho, no, creo que no, porque va mucho como al tipo de registro que quizá un fan más riguroso espere, en el sentido de cierto vídeo y cosas. Es como una, es como contextualiza y muestra la historia de una banda que finalmente es un grupo de amigos. Ajá. Que un grupo de amigos que decide como hacer arte para sobrevivir los chatos de una dictadura. Bueno, un poco eso, desde el arte nosotros no podemos hablar de eso. Y en ese sentido, imagino que debe ser intenso ver un poco tu vida narrada por un tercero, sí, en una pantalla gigante, digamos, persona. Sí, siempre sería. Sí, es curioso y es chistoso también, porque siempre de alguna manera hemos tenido como esta cosa, este formato como ilegal, por así decirlo, de infiltrarnos en la arte. Bueno, yo estudié Bellas Artes, pero vivo desde la visualidad, y eso quizás no lo hice oficialmente, pero la música, que finalmente es lo que me apasiona y es lo que me enfoca a mí, es algo que no he estudiado, es algo que aprendí sobre la marcha, la tecnología que la ocupo poniendo on, no leo los manuales, que tiene como ese formato. Entonces, claro, que digamos el resultado de eso tenga finalmente una relevancia o algo que permite ser visible o construir un sistema que es interesante para otros, como el ímpetu de crear, el lenguaje que quería hacer, fantástico. Claro que es intenso. Y Marco, te quería preguntar entonces, ¿tú eres fanático de los electros desde esa época? ¿Desde la época? ¿O llegaste también en un momento posterior a conocer la historia? Sí, sí, principalmente yo era como muy fan de los mismos. De hecho, lo comentaba así como que me gustaban mucho los mismos y evidentemente conocía a los electros, pero el conocimiento que tenía más cercano era por los primeros discos de los mismos. Eso a mí me rayaba mucho. Y un poco el hecho de juntarnos en general Dunham, que es como a esta altura partido una casa de patrimonio en ese lugar, fue este hecho de a poco ir conociendo más por amistad, digamos. No, nunca, no sé si partió el rollo así como de fan. Yo creo que fue como una. Cuando Silvio dice que el día que decidimos hacer el documental fue particular, pues estábamos enseñando un proyecto que se llama Sonorama. La verdad es cuando había una invitación de una universidad de Berlín, ¿te acordás que era tocar? Y esa noche estábamos ensayando y llevábamos millones de equipos, qué sé yo, Sergio con los cámaras y todo el rollo. Y esa noche como que desarmamos todo y estábamos subiendo en el auto y Sergio la tira así. Sin filtro, dice, bueno, documental de los electros, no se hable más, comenzamos mañana. Y de ahí claro, pasa que tuvimos mucho apoyo también de la gente, particularmente para ver pequeño. El hecho de empezar a trabajar con Silvio, con Calde, con esa generación, pasó que nos encontramos con gente muy buena, muy buen nivel. De amistad también, ¿cachai? Entonces, encontrar los archivos fue intenso, pero no fue algo imposible. ¿Había archivos entonces? Había muchos archivos, de hecho, había mucho archivo dando vueltas. Era como, no era cosa de pedirlo, pero sí había como, no fue tan difícil encontrar esos archivos. Algunos tuvimos que pagar lucas, otros fueron donados, y Pamela Pequeña nos donó mucho material gráfico y video. Una gira que usted hizo en Buenos Aires. Sí. Y en esa, claro, hay material bien precioso esa gira, y que alguna vez también fue bien delicado en el minuto cuando estábamos en el montaje de sacarlo, aunque fuera precioso, había que sacarlo porque había otras cosas que tenían más que ver con la historia que había que relatar. Y ahí el equipo fue creciendo hasta un grupo como de 7 personas, máximo 7 personas, que ya y se conformó para trabajar. Fue un trabajo 4 años más, o sea, desde la idea hasta el estreno de Inedit, fueron 4 años de trabajo. Y seguimos con los asados, seguimos con las juegas y todo, o sea, normal, digamos. Y obviamente en cada asado aparecían tallas, historias, y con Sergio teníamos que estar con la paila muy arriba porque eran cosas que nos pedían. Oye, Silvio, que esta noche contó que cuando estaba él, hizo un relato para ir a buscar, todo así, así. Y también pasó que en esa época, cuando decidimos como ya hacerlo en términos de montaje y todo, yo me fui con Sergio, vivimos como 3 años, entonces el taller donde se hizo el documental fue la pieza donde trabajamos juntos en el mismo departamento, entonces la hora de trabajo era una cosa absolutamente marcial. Sí, sí. Empezamos a trabajar a las 12 de la noche y terminábamos al día siguiente a las 11 de la mañana, y dando, y dando, y dando. Sí, entonces, pero eso fue un poco el... Porque en toda esta búsqueda de material de recopilación, al final, ¿cuántas horas de grabación alcanzaron a tener? No, una pregunta, no, esa respuesta no la tengo. Lo que sí puedo decir es que tenemos, no sé, una cantidad de discos duros que ya no recuerdo, una cantidad de material que está ahí, que no. Que habría que hacer otro documental para buscar ese material, digamos, pero claro, no sé, varios discos duros, no sabía decir tenores, pero ponte tú, ¿cómo se llama? ¿El análisis? Sí. Donde aparece, no sé, tuvimos que comprar todo el análisis, ¿cachai? Que son 10 DVD, 2 horas. Todo el análisis, ¿cachai? Tuvimos que revisar todo el material para entender el contexto. Y de eso ocupamos un par de cosas. Pero era ese tipo de trabajo que era como bien entre metódico y medio rayado también. O sea, revisar el material. Y el momento que estás haciendo ya el corte final, ¿cuál es tu decisión estética para decir esto sí, esto no? Yo no sé si la decisión estética de Sergio. La decisión estética de Sergio. Sí, la conversación que tengo muy grabada fue una noche en el departamento de Iván Pérez Valenzuela, al lado del Nescafé del Arte. Y una noche que estábamos ahí en conversa, con otras estimulaciones varias, surge una conversa que es cómo llegamos a lo electrodoméstico. Finalmente, después ya hace turno. Y empezamos como a trabajar esta idea del caracol, ¿cachai? El contexto, los artistas, la pintura, algunos otros músicos, y empezamos a llegar hasta llegar a un punto que fue lo electro. Y como que esa conversación de espiral era un entendimiento mío y de Sergio, pero sabíamos que ese relato iba a acompañar el montaje. Ese era el qué. El cómo sabíamos que, el cómo ya lo teníamos claro, pero el qué era el relato, era lo que teníamos claro que iba a ser una espiral, hasta llegar a este punto de lo del este. Por ende, lo que vamos a ver después no es un documental, no es una que tenga una presentación de fotos y hablar de la fecha, es como más este espiral hasta llegar a un punto que era lo del este, con la ausencia de Ernesto, que no quiso acompañar. Porque Ernesto vino a lo mismo que se va a encontrar. En ese sentido, siempre pensé en compartir algún tipo de. Qué forma divertido que sucedió, porque sale el documental de los electro y me parece que hay como un revival de los electro. No sé si coincide con el documental o ustedes ya venían reencontrándose, venían tocando, pero en un momento como que los electro reviven. Sí, lo que pasa es que hubo como varios eventos que obviamente funcionaron como estimulación. Me acuerdo que año fue, creo que en 2004, parece, que Lucky Strike, que es esta cosa que se llama Sinfonía Urbana, en que cada banda invitada hacía una versión sinfónica de algún tema conocido. Nosotros hicimos el Frío Misterio. Y ese momento tocó, fue como una de las veces, una más de las veces que habíamos tenido por diversas razones. Nos vimos a juntarnos de nuevo y a ensayar de nuevo. Y cada vez que ensayamos de nuevo, obviamente a lo que te gusta mucho, que son los títulos y cómo seguimos. También aprovechando la instancia de que se iba a hacer ese DVD, que en ese momento te acuerdo, pues se me estaba como para que tuviéramos una herramienta con la cual poder conseguir más conciertos. Y ahí empezamos de nuevo, me acuerdo que fue como lo que antes se dio, era algo que se llama la nueva versión chilena. Y ahí, Curioso, sí, pero es muy raro también, porque por otro lado, uno, como que cada vez que nos reunimos, el lugar sonoro, el lugar sonoro, por así decirlo, que sentimos que regresamos, nos es muy claro. O sea, cuando se manifiesta, la verdad que le seguimos la corriente, eso fue un poco lo que pasó con el tercero, que nos fuimos de la manito, pero que nos encontró una situación. Eso es detenido y de repente te das cuenta, es chistoso también, es que lleváis 30 años adelante de este tema, luchando con, o no sé, mirando con tu forma de, no sé qué me suena como vivo, pasando muy bien de hecho, empujando lo que te interesa previamente, en otro lado, que es algo muy nuestro, que no estamos desde otro lado, no puede ser. Entendido. En un momento aprendimos a hacer banda, porque antes éramos más rudimentales, si se puede usar la palabra, en el primer disco en Vida Chile. Pero de ahí para adelante, creo que entramos en un formato más convencional de banda, y que para nosotros que somos músicos chasquillas, digamos, era muy interesante entrar a tratar de jugar en toda esta estructura, ¿no? Así que, no, no voy a decir lo que siempre aprendiendo todo el rato, eso lo que más se agradece. Porque claro, mirando para atrás creo que es una cuestión que uno puede sentir satisfacción. Yo la verdad, para como es lo de Electro, por la propuesta que es lo de Electro, por el contexto que nos movemos y todo, yo estoy súper feliz y orgulloso. Siento que hicimos algo potente. Que como banda que hoy en día está activa, yo no estoy tocando con los chicos porque estoy viviendo fuera de Chile, pero yo que sigue portando en su lenguaje, entonces me siento satisfecho con eso. ¿Tú te dedicas también? Sí, sí que viven en Bath. En Bath, estoy viviendo en Bath junto con mi. En Inglaterra, junto con mi pareja, que es en el fondo la razón por la que estamos allá, porque es sin doctorado. Así que estamos allá hasta enero del 2020. Vale. Esa es la historia. Y obviamente estoy aprovechando de estar allá para poder promover mi música, contactar músicos locales. He tocado allá. Pude tocar con mi colega aquí en Londres el año pasado. Bueno, y desde allá un poco tú estás observando, sí, con distancia real, física, mental. No sé, lo que pasa con los electro ahora. Sí, pero también lo que pasó, sí, lo que hiciste. Sí, es bien interesante eso. Y también es bien interesante ver en general la actividad de acá, porque no sé, nosotros recién llevamos un año y tres meses, algo así, pero y puede sonar muy prematuro y farsa, digamos, algo así, pero sin embargo te das cuenta, cuanto más estás en casa, que efectivamente la producción de contenido musical en general en Chile está siendo potente. Y es loco porque también es una suerte de testarudez en el buen sentido, porque creo que no hay nada de nuestro entorno o poco que soporte la cantidad de contenido potente que se está generando. O sea, es muy diverso la escena electrónica, para qué decir cómo se ha explicado. Creo que aporta a cualquier otro que esté mirando desde fuera, a Chile se da cuenta de la calidad que está circulando. Justamente los circuitos que no vienen con esta oferta más o menos básica, lo ven de una forma divertida, ¿no? Así de la música más de la ciudad, de la señal de abierto, de esos circuitos, o de otra estética. Bueno, la productividad es potente, o sea, yo veo, por ejemplo, como esto que era dentro Café con Cable, para mí es genial y muy estimulante ver que todas las semanas cacho Café con Cable en una lista o así, eso. Mucha gente, eso me encuentro fantástico. Y es una escena de las que hay acá, de montar de tipo de cosas. Entonces, alucinante, por un lado. Por otro lado, explico lo que decía la testarudez, en el sentido que yo creo que todos sabemos lo que cuesta hacer las cosas, el cómo uno lo asume, el cómo uno hace sus fitas con la vida. Y eso, es tan fácil que estén todas las fuerzas en contra como para resistir y decir yo no me meto en este juego. Sin embargo, creo que algo nos pasa a todos los que estamos metidos en esto, en la escala que sea, que no puedes esperar que te gusta y vamos, como tengo la productividad y la calidad y el contenido musical chileno. Es increíble, es notable, o sea, llama la atención a otros también. Cuando sí, me pongo harto, la verdad, cada vez que juego como uno. En ese sentido, para nosotros, estoy representando un poco acá a Café con Cable. Para nosotros es súper importante que hayas aceptado venir para acá a conversar con nosotros, a estar en esta casa. Bueno, fue el dinero, fue todo. Fue el... Bueno, ahí está Pablo, Eva, uno de los productores de Café con Cable. Gracias, Carlos. A propósito, en abril cumple un año. Y eso, quería agradecerte por haber estado con nosotros, quiero agradecer a Marco por la idea de esto, de haber mostrado este documental en este contexto. Y no sé si alguien quiere preguntar algo a Silvio antes de pasar a ver el documental. ¿No hay preguntas después de la exhibición? Es que sí, me parece que lamentablemente no. Bueno, muchachos. Permiso. Ya, entonces voy a hacerlas al tiro. Cortito, sí. Saludos, Yerko. Mira lo que te acordaras de pensar en su casa, allá, en la primera vez, con tu amigo. Dile, Gorda, que se acuerde, la época, que hace allá. Y te mandó saludos el sonidista. Perfecto. Están siendo apoyados. Un poco eso, como a tu primer inicio en el electrónico. Mi consulta es puntual. ¿Por qué se llama electrónico? Bueno, cuando empezamos a trabajar, la verdad yo me juntaba con Ernesto Medina, todavía no lo sé acá. Ernesto Medina improvisaba, porque éramos bien fanáticos de grupos como Matilda en esa época, y ¿sí? Un poco medio de mono, un poco que ando influenciados por eso, empezamos a improvisar con unos casiotones, con unas jugueras que cuando tú las apretas los imprimidores hacen como una suerte de scratch. Y estábamos como por ahí. Y eso como una parte. Por otro lado, yo estaba estudiando Bellas Artes. Y cuando lo conocimos acá y empezamos a tocar, entre los cintas que ocupábamos, Carlos tenía esos cintas que se han metido, está como el teclado impreso, uno de ellos, el primer conversión que se llama. El casiotón, yo no tenía stand para la teclado, entonces usaba para enganchar. Y de repente solo se armó, era como electrónica doméstica, por así decirlo. Doméstica también porque éramos unos brutos, éramos. Ernesto quizás tocaba más la guitarra, yo estaba aprendiendo a tocar el bajo, Carlos cachaba los sintes, pero tampoco era muy instrumentista, entonces cansaba la cosa de doméstica y la electrónica doméstica, y por ahí derivaba en algún minuto de nuestros super talleres creativos. Se nos iluminó la entrevista y eso. Y la gente le ha molestado a ese nombre, debo decir. ¿Sí? Sí. ¿En serio? Gracias. Bueno, quería haber hecho esto después, pero... Ahí está. Sí, ahí sí. Quería haber hecho esto después, pero no se puede. Voy a referir muy brevemente una anécdota. El año 92 me tocó hacer una entrada para una cosa que se llamó Diccionario de la Música Española Hispanoamericana. Y la idea era cubrir todo lo que hubiera en toda Hispanoamérica, docto popular y folclórico, y se me ocurrió proponer electrodoméstico. Eso me significó una experiencia bien interesante buscando a esta gente en el yo tenía como 22 años y trabajaba en un programa en la Radio Universidad de Chile que se llamaba Musiclaje. Y la entrevista con Carlos me tomó un mes y medio estarlo persiguiendo y fue en su casa. La entrevista con el Silvio me tomó un día y fue en la Tasca Mediterránea, un restaurante que no existe, donde me invitó a almorzar. Todavía te debo un almuerzo, Silvio, así que cuando quieras. Y no la pudimos grabar por la bulla que había. Así que... Claro, así, más o menos. Entonces, tengo un buenísimo recuerdo y lo destaco porque tú cada vez que te hemos preguntado, yo un montón de gente respecto a tu historia con los electros y todo lo que has experimentado, has sido súper generoso para contarla una y otra vez. y se ha contado curiosamente una y otra vez con una constancia que es pasmosa. Si uno lee registros de 20 años, durante 20 años el relato no cambia. Entonces da la impresión de que en el fondo el relato fue así. Y sobre eso quería preguntarte respecto al tema de tu tesis. El único lugar donde he visto que se han referido a tu tesis es en un documental que se llamaba Cassette. Así. Entonces, claro, entonces ahí como que tú hablaste un poco más de tu tesis. Claro. Me gustaría que te referías un poco a eso y por qué fue que terminaron los electros tocando en tu examen de grado, en el fondo. Bueno, yo les conté hace un rato que la típica experiencia chantera era apretar, no apretar rec, no claro. apretar play. Bueno, ese fue uno de esos casos. Yo en esa época, bueno, terminando la escuela de arte, estaba metido en la plástica y todo el tema de como en una parada de arte conceptual. Y estábamos en el taller de grabado de Eduardo Vilche y en algún minuto empezamos a fascinarnos con la idea de Lucas Mitchell, que hablaba de los desplazamientos del grabado, de cómo cosas grabadas podían, como llamaban normalmente grabados en el arte visual, eran cosas de la cinematografía, agua tinta, litografía, que se habían impreso, se olvidaba mi dimensión de aplicado. ¿Qué otras cosas podía llamar grabado, no? Estábamos en la época de la dictadura, entonces producir una serigrafía era la huella que dejó la matriz de madera sobre otro cuerpo, en este caso un papel. Tú también puedes llamar serigrafía al moretón que le había dejado a alguien en una protesta en un vaso de un paco. Y por lo tanto, creativamente te podías meter en un terreno que era más interesante en cuanto al efecto de... ya, bla, bla, bla, bla, bla. Entonces el mundo era que estaba metido. Y en un momento planteé la cosa de grabado como grabado de lleno en la cinta. De cassette. Claro, claro. Y de también del grabado en la memoria y de todo ese factor. Y como con los electros habíamos empezado a usar citas de lo que era como el paisaje sonoro local, entiéndase, Yolanda Sultana, que eran cosas que habíamos captado de la radio AM. Todo se empezó a funcionar y de alguna manera. Para mí fue una coyuntura en la cual podía como hacer un fade out, salir del mundo de las bellas artes para meterme de lleno en lo que quería, que era la música, quizás desde un punto de vista más desde el arte, pero finalmente más en la música. Entonces era una forma de, por un lado, hacer un trabajo para cerrar un proceso de una escuela, no sé, titularse. Por otro lado, una forma de contar que te estaba yendo hacia otro terreno y usando como mecanismo esta... pues, ese lenguaje que te cuento que era un poco de lo que derivaba en ese taller. Ahí fue, ahora el punto era que el Panchito Fábrega, Francisco Fábrega, que ya está de la Nación, en ese momento tenía una cámara y me acuerdo que la cinta VHS o la cinta mini no sé cuánto, una de las cosas que había que hacer, supongo que lo que permitió el sistema, era devolver las cinteras antes de ponerlas, después dar las vueltas de nuevo como para que se desempantanaran, no sé. Y él no hizo ese proceso, entonces terminó el examen de grado, que era el que yo hacía una performance, presentaba unas cosas, entre medio de esas cosas, interpretábamos secciones de los temas con el cargo de convenio. Bueno, la comisión, ya había hablado con la comisión, todo, y realmente digo, a mí me hice el oído, se me hice decir, y un solo lo que no grabó. No grabó, parece que yo ya estaba hablando del grabado de la cinta 45 minutos con una comisión, compadre. O sea, era algo así ya indescriptible. Indescriptible, eso era como. ¿Cómo se llama la tesis? Cuartito Azul, es que era como que en un momento proyectaba cosas que tenían que ver con una fotonovela. Es que había un tipo que se despide con su guitarra, se despide en un lugar que lo ve como desarrollarse, bla, bla, bla. Y jugaba un poco con eso. Pero el punto es que no se grabó. Sí, entonces tuve que volver al día siguiente a con lo electro, pero como actuar como fotonovela, los distintos pasajes de lo que había hecho para que quedara eso como respaldo de mi trabajo. Todavía soportaba presentarse como grabado, en el sentido de grabado con la luz, bla, bla, bla. Pisando ahí, pero exigiendo la cuerda. Y lo logré, digamos, pero fue bien exótico, factor 80 incluido. Sí, y que a veces hay cosas que resisten la documentación. De hecho, hay historias bien interesantes de archiveros que están trabajando, digitalizando una colección, y hay una imagen, por ejemplo, que no toma. Vale. Y está todo bien, el escáner está bien, y la pasan, no toma. Y los más viejos le dicen, esa no, no quiere. A veces a lo mejor pasa eso también. O sea, no es solo el error, sino que también a veces hay cosas que se resisten a ser a quedar grabadas, digamos, de esa forma. Eso, muchas gracias, sí. Hola Silvio, mi pregunta es para ti con respecto a una entrevista que hace Gerardo en el programa Musiclash del año 91 con el grupo Los Tres, Caída de Carnet, que lo citan a ustedes como uno de los referentes directos de la escena. E incluso, por ejemplo, Álvaro lo cita como un grupo muy fino, que era un grupo, o sea, que era como lo máximo, siendo que no había otros trabajos como más destacables, desde la perspectiva de ellos. Sí. ¿Cómo veían ustedes, por ejemplo, que ellos siendo una banda, por ejemplo, que estaban recién emergiendo y con toda la potencia que venían, lo citar a ustedes como referente, como referente directo de la escena? ¿Y cómo los veían ustedes a ellos también como una, a lo mejor como una banda nueva que iba a tomar como alguna dirección? Mira, yo creo que cuando se mira como desde la perspectiva de los otros, agarramos cierta magnitud, quizás que para explicar mejor. Para nosotros, como la cosa pasa por ser amigos, se ve en el cotidiano, el que esté con un amigo que se dedica a lo mismo que tú y que te encanta cómo toca, para nosotros era bastante particular encontrarnos con ellos porque ellos no hacían rock ni punk ni nada, tocaban rockabilly. O el Titae tocaba jazz, ¿cachai? Mi viejo dedicaba al Titae, porque en el club de jazz se encontraba con Titae y otro con los viejos. Y todo pasaba en ese contexto. Entonces, conciencia de que buenos músicos, claro que tenía, pero como digo, se daba así, entonces. Te hacía algo, de repente decía algo, la verdad que a veces no nos enterábamos. Era bastante sencillo todo, creo. Y afortunadamente también. Era más simple. Pero existe una admiración de parte de ellos, de grupos como ellos, por ejemplo, hacer trabajo con ustedes, que es como. Sí, sí, no sé, eso. Alvarito siempre me hablaba de que era muy fan de cómo yo tocaba el bajo, cuando tú que. Y su línea favorita del bajo era la que había creado con su misterio. Y siempre en la conversa, de repente en algún minuto volvíamos a esos grupos. Yo lo he conversado, esa cosa así, y también me gusta más esa canción, a ver si es todo crítica, ¿verdad? Pero todo como digo viene en ese contexto de amigos, ¿no? Y en algún minuto con Titae, me acuerdo, nos prestábamos aquí, porque cuando ellos recién habían llegado, Titae estaba todavía en equipo, entonces tenía un equipo chico, un Roland. Lo compartíamos, me acuerdo que lo compartimos de Luciano también, de por fuera de ahí. Sí, éramos amigos, ayudándose un poco. No pasaba mucho, no estábamos tratando de pasar las cosas, pero había mucha unión. Y en el caso de ellos, venían por la pila, porque obviamente ellos son de Santiago, ellos venían llegando a arrendar unas piezas, por allá por la pila, ¿cachai? A tratar de hacer, ¿verdad? Me acuerdo que el Scuti fue mi conexión con él, Scuti Alto. Como decimos, enganchamos al tiro. Y el hecho, a lo mejor, que ellos dramaticen un poco y digan es que no hay nada más en la escena y ellos no tocan nunca, o tocan muy poquito. Sí, bueno, esos son los cariños de la gente, porque para tú puedes uno creerse eso, hay tanta música tan buena, tan diferente, que yo creo que uno sabe lo más que nada, ¿no? Pero sí, en relación a lo que nos hemos propuesto, creo que hemos sido coherentes. Un poco eso, ¿no? Gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Entonces el último? Sí, claro, por favor. De la época del Grafo Matucano. Sí. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Demasiada. Demasiada porque, bueno, las cosas son como son, digamos. No pongo mucho valor de qué es más, qué es menos. De lo bueno que me quedo de esos momentos que era cinematográfica era que por la precariedad en que se estaba metido, la colaboración era una clave. Creo que hoy pasa, un poco siento que ocurre también con este lugar, esos similares, que han entendido ese cuento, que en verdad el arte, para el contexto que nos movemos, las cosas colaborativas, la colaboración. colaboración es fundamental, no solo para hacer posible los proyectos, sino que porque también aparece tanta cosa buena. El otro día con Lars hablábamos que decíamos, viva la promiscuidad artística, no mientras más nuestras relaciones sean, ya. La diferencia en ese momento, como te digo, era que tanta cosa colaborativa para poder levantar este rollo. Y creo que era lo que había, porque lo otro era un poco descartable, o sea, lo que salía en la tele era una cosa que tenía que atravesar tal filtro que lo que iba a ver era seguro de marca nunca, ¿no? Por lo tanto, podríamos evitarlo y los niveles estaban todos muy abajo. Pero lo que estaba pasando por ahí, hoy en día claramente está muy diversificado, hay mucha gente, internet, la cantidad de máquinas, digo, que lo China, entre muchos aspectos de la música electrónica, por ejemplo, que permite la electrónica, porque le inventan esas cosas, es justamente cómo tuvo una cuestión exponencial el hecho de que un montón de gente que tenía ideas musicales, pasión por la música, pero que no tenía la habilidad de doblar en la mano un instrumento convencional, puede empezar a hacer música, que más encima técnicamente es más interesante para mí, por lo menos, porque viene, aparece de otro lado. Entonces, eso es una cuestión así como muy impresionante. Insisto, yo creo que todavía el espacio donde está ocurriendo el Pipangas está poco desarrollado para recibir tanta energía. Pero lo importante es que está esa cosa así. Esa es una gran diferencia, que sea como antes era como más unificar la cosa, que costaba más hacerlo, porque finalmente hay más herramientas para ser independiente, que es una cuestión que yo valoro mucho. Siempre encuentro que los circuitos más diversificados de la palabra, tanto manoseado, ¿no? Es donde ocurren más cosas más interesantes, donde se están poniendo los lenguajes, etc. Un espacio que creo que buscan muchos creadores también, así que valorado sea eso, este espacio entre ellos. Ah, bueno, quería pasar el aviso de que. Si nadie más tiene alguna otra pregunta, vamos a partir con el documental. No sé si vamos a hacer unos 5 minutos de pausa y decirles que acá Pablo y Jorge tienen una sorpresita fría, a Lucas y media, por si quieren refrescarse. Y vamos a partir del documental entonces en unos 5 minutitos, mientras preparamos todo. Muchas gracias entonces, gracias Silvio. ¡Bravo! ¡Bravo! Marco, una saludad que tiene. DVD para regalar al respetable público. El Silvio decía. Correcto. ¿Cómo yo te dice? La memoria biblia. No hagan eso. Pero no sé si alguien trajo algo para participar en el concurso. ¿Sí? Quiero, bueno. ¿Ustedes dos nomás? Yo traje vos. ¿También? Ya, entonces Silvio tiene que decidir. Ya. No se ve. ¿Qué trajiste? ¿Qué trajiste? Ah, qué bien, carrera de éxito. Excelente. ¿Con sticker o sin sticker? Sin sticker. Sí, autografiado por Silvio. Qué buena. ¿Cuándo? La recibo. Bien. Excelente. ¿Cómo sirve? Estoy bien responsable. Ok, sí, ¿no? Mira, hacemos matita primero, el que sale diferente se lleva uno. ¿Ya? Y de los que quedan, definen a que echemos un tercero. Ah, ya. Por favor, colegio. ¿Cómo es la cosa? El que salga distinto, sí o sí. El que salga distinto se lleva uno. ¿Ok? Ya yo le digo, cargar la mano. 1, 2, 3, matita. Muy bien. Ustedes tienen que hacer el clásico cachimbo. ¿Cachimbo la primera? Al primero que se eligen ustedes. tercera, sí, la tercera. ¿Tercera? Tercera. Clásico. Agacha, papá. Uno, uno. Dos,